Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí transmitiendo desde el Centro Cultural de México. Gracias por escucharnos, todos los amigos, familias del sur. Hoy es un día muy importante aquí en Santana, es día de votaciones. Me gustaría recordarles a todos los registrados para votar que no pierdan su oportunidad de hacer sentir su voz y mandar mensajes de lo que queremos para nuestra comunidad. Miren, hoy se decidirá quién representará al Partido Demócrata en las elecciones de noviembre. Y es poner, hay que poner mucha atención y ver cuáles son las proposiciones de los candidatos, ¿verdad? En cuanto a DAPA, a DACA, las deportaciones que nos están afectando tanto, la complicidad de la policía con la migración, entre otros problemas que tenemos, que estamos enfrentando, y qué vamos a esperar los inmigrantes en este país con el nuevo presidente y con las próximas elecciones de noviembre. Para esto tenemos hoy a un invitado muy especial que representa una organización que aquí en el centro nos llena de orgullo por su ardua labor por los derechos laborales y humanos de miles de trabajadores inmigrantes en este país. Tenemos de invitado a Salvador Gregorio Sarmiento, director legislativo de la Red Nacional Jornalera en Dilón. Buenas tardes, Salvador. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias, feliz de estar aquí. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Nos podrías platicar un poquito qué es la Red Nacional Jornalera? Sí, listo. Primero, pues estoy muy feliz de estar aquí pues de nuevo y compartiendo con nuestras amistades y familiares con Radio Santana, aquí en la ciudad de Santana, en el sur de California. Y pues de nuevo representando la Red Nacional de Jornaleros, Jornaleras y de Organizaciones. Y pues para quienes no conozcan, la Red Nacional es una alianza de 50 organizaciones de base a nivel nacional, grupos como el Centro Cultural de México que pelean por los derechos de la gente inmigrante. Tenemos pues proyectos, iniciativas que avanzan los derechos laborales de la gente. Por ejemplo, pues apoyamos grupos que están peleando en contra del robo de pago, que sabemos que pasa demasiado, es un problema sistemático en este país. Y también, pues iniciativas para avanzar los derechos de la gente inmigrante, de la gente, en particular los trabajadores indocumentados en este país. Y lo que nos gusta recalcar un poquito, o me gusta recalcar de la Red Nacional Jornalera, es que pues realmente hay muchas organizaciones nacionales, pero muchas veces no son organizaciones muy independientes de los partidos, o a veces no son muy honestas, para serles muy franco. Entonces, por eso pues es un bonito labor el que se lleva a cabo con la Red Nacional Jornalera. Es una organización que pues ha sido muy honesta. A veces es difícil ser honestos cuando están peleando por los derechos, pero la Red Jornalera de Nilón pues siempre ha puesto mucho empeño en decir lo que se tiene que decir, y muy en particular recientemente pues en la pelea contra las deportaciones. Salvador, ¿qué quiere decir Endilón? Endilón es por sus siglas en inglés, es National Day Laborers Organizing Network. Literalmente la traducción es la Red Nacional de Jornaleros y de Organización de Base. Sí. Bueno, ¿y cuál, ya que estamos hablando de las votaciones de hoy, ¿verdad?, que se van a llevar a cabo, ¿cuál es la perspectiva en esta situación política actual de la red? ahorita mismo le estamos enfrentando realmente el... Estamos enfrentando realmente pues las elecciones nacionales, ¿no? Y todos estamos viendo a lo que nos estamos enfrentando con la candidatura de Trump, que quizás ha sido pues la candidatura que más, pues más atención está dando, ¿no? Realmente pues es un circo que está llevando a un resurgimiento de los grupos de supremacía blanca y de la tendencia de supremacía blanca, una tendencia pues no solo a antimigrante, racista, misógena y homofóbica, además de clasista, ¿no? Entonces, todos estamos muy atentos a eso. Yo creo a nivel internacional todos están viendo lo que está pasando en las elecciones, pero lo que es igual y más importante quizá recalcar para los grupos de base en Estados Unidos es que aunque sí hay que enfrentarnos al payaso de Trump, al racista de Trump, es igual y de importante de no permitir que el resurgimiento de la derecha en los Estados Unidos siga influenciando a la, por ejemplo, a los sectores moderados en los Estados Unidos, ¿no? Y esto en particular estoy pensando en el Partido Demócrata, que pues se ve la verdad muy influenciado a veces con la tendencia de Trump, y mientras esté Trump realmente acaparando mucha de la atención, pues se le está dando menos atención al gobierno de Obama y las deportaciones que sigue dando, y en los comentarios, por ejemplo, de la candidata Hillary Clinton, que pues lejos de haber representado como una propuesta progresista o de izquierda, pues realmente no se le está poniendo mucha atención a lo que siguen haciendo muchos representantes demócratas por la distracción que significa Trump. Entonces, ¿tienen ustedes algún candidato o alguna corriente de los candidatos demócratas que representarán al partido para la carrera de presidencia, en la presidencia? Pues la Red Nacional Jornalera, igual que el Centro Cultural de México, pues somos organizaciones no partidarias, no apoyamos ningún candidato político, ningún partido político, pero lo que sí apoyamos es la gente, y siempre hemos sido así y siempre será así. La Red Nacional Jornalera no va a salir a favor ni pues de ningún candidato político, pero donde sí ponemos nuestra posición es en lo que le está pasando a la gente, en las políticas que están llevando a cabo, y si un candidato o candidata está haciendo actividades racistas, pues también lo vamos a decir muy claramente, ¿no? Entonces, pues no vamos a decir que apoyamos, por ejemplo, ni Sanders ni Clinton, pero pues vamos a decir muy claros, por ejemplo, cuando una de las candidatas, por ejemplo, en la situación de Clinton, que está que ha dicho públicamente que a los niños refugiados hay que deportarlos, eso hay que decirlo muy claro. Cuando entre los dos candidatos, por ejemplo, quien ha realmente enfrentado y criticado a las políticas de complicidad entre la policía y la migra, pues realmente el que ha dicho más recientemente es Sanders, ¿no? Entonces eso es importante, que aunque no seamos una organización que va a apoyar un candidato, tenemos muy claros y queremos se vale también decir pues cuáles son las posiciones de esos candidatos en los temas que realmente nos importan. Muy bien, como ya es costumbre en este programa, preguntamos a los asistentes por sus elecciones musicales, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar con la de Salvador, con La Perla, de Calle 13. Con Rubén Blades. ¿Con Rubén Blades? Ajá. Sí, sí. ¿Sí? Ok, a ver. Aquí canta acá me Juan Suárez ni cante chinijin calpan Santana. Si aquí can cuál es Juan es aname chpale whisky ni nan quizá los que es namutato. Tazos camati.

echando pa'lante. La noche me sirve de Bolivia, sabana. La letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de sabana. Tira la tarea, se retira el ministro. Algo que ha hecho muy bien la red de Endilón es avanzar campañas locales para defender a los inmigrantes en todos estos problemas que hemos mencionado. ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita, Salvador, en otras localidades? Tengo entendido que andabas por Carolina del Norte. ¿Cómo se comparan todos estos otros estados con lo que está pasando aquí en Santa Ana? En cuanto a deportaciones, en cuanto a campañas que se están haciendo pro defensa de inmigrantes en estos problemas. Bueno, yo creo que esa es una pregunta importante porque en Estados Unidos por mucho tiempo la estrategia y qué es lo que podíamos hacer en frente de las deportaciones por mucho tiempo fue muy limitado y por mucho tiempo las organizaciones en Washington D.C. y los sindicatos y el Partido Demócrata nos decían que realmente nada más había una solución que se podía hacer y de, nada más con una respuesta a las deportaciones, y eso era la dichosa reforma migratoria nacional. Y por 15 años se nos ha dicho, pues la única cosa que se puede hacer para parar las deportaciones es la reforma. Y en los últimos años realmente ha sido importante que se han empezado a formular otras propuestas y otras estrategias para parar las deportaciones. Y, por ejemplo, en Carolina del Norte, pues está dando una campaña muy fuerte para sacar a la migra de las cárceles del estado de Carolina del Norte. Y la campaña se llama ICE Out of NC, o fuera ICE de Carolina del Norte, ¿no? También hay movimientos muy fuertes locales para parar deportaciones, casos de deportación individuales, ¿no? Organizaciones como Puente en Arizona, como el Congreso de Jornaleros en Nuevo Orleans, aquí mismo en Santa Ana la organización Raíz, pues han sido entre las organizaciones de base más fuertes que están poniendo un muy buen ejemplo de cómo se tienen que pelear los casos individuales de deportación. Son algunos de los ejemplos de trabajo que está avanzando realmente el movimiento nacional de migrantes a nivel nacional. Y la verdad, Santa Ana ha sido uno de los ejemplos buenos de movimiento. Entonces hay que seguir trabajando y realmente haciendo crecer ese trabajo, que participe más gente en ese trabajo aquí en Santa Ana. Sí. ¿Nos podrías hablar más o menos dándonos una cifra del número de deportaciones en esta administración de Obama? El presidente Obama ha deportado a más gente que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Obama ha deportado alrededor de 2.7 millones de individuos, como sabemos, pues en mayoría latinos y en mayoría mexicanos y centroamericanos. Estamos a unos 2.7 millones. Pensamos que para final de los 8 años del gobierno de Obama va a haber deportado a cerca de 3 millones de personas. En este último año realmente han bajado los números, han acelerado los números de deportación, y la razón más importante de esa de que bajaron un poco las deportaciones realmente tiene que ver con las ciudades y los condados que han rechazado las solicitudes de colaborar con la migra. Sí, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir un grupo por el programa de colaboraciones transnacionales a visitar la Casa de Inmigrantes, Salvador, y otras representantes de otras organizaciones, el Centro Cultural también. Visitamos la Casa del Migrante y la Casa de la Madre Asunta, donde entrevistamos mujeres que han sido deportadas y que tienen a sus hijos acá en Estados Unidos. Una señora, ¿te recuerdas la señora que tenía a su niña de 2 años? Que, bueno, le negaron el asilo político, creo que estaba pidiendo, y le quitaron a la niña. Entonces la niña se quedó en los Estados Unidos siendo una niña mexicana, y la señora pues estaba en la casa del migrante desesperada. Y bueno, me imagino que tú has escuchado muchísimos de estos casos, porque hablamos mucho de la deportación y la deportación, pero ¿qué significa a un padre, a una madre, ser separados de su familia de la noche a la mañana, ¿no? Y encontrarse en dos países sin la posibilidad de reunirse. Los niños están en la escuela, ¿no? Tienen sus casas aquí en Estados Unidos y de pronto se encuentran en las calles de Tijuana sin trabajo, sin dinero, sin familia. Y pues muchas veces no tienen otra posibilidad más que tratar de volver a pasar y se ponen en manos así de gente con pocos escrúpulos que toma ventaja de estas situación tan desesperada, ¿no? Sí, y la verdad es muy común. Son, pues como estábamos diciendo, son más de 2 millones de personas que han sufrido la deportación y siguen ocurriendo. Y es importante que, pues nosotros aquí en Santa Ana y que, pues nuestras comunidades en todos los Estados Unidos sepan que podemos hacer algo, que podemos hacer muchas cosas para, como decimos, irle cortando los tentáculos al pulpo de la migra, asegurando que las ciudades no estén usando los recursos locales para avanzar las deportaciones, que realmente es una decisión local de la ciudad o del condado, si van a ayudar a la migra, y no hay por qué la policía ni el sheriff le tiene que estar haciendo los mandados a la migra. E incluso lo mismo con los casos de deportación, si bien pues no hay garantía, ¿no? Si no, uno nunca sabe si va a ganar o perder los casos. No hay garantía si vamos a ganar. Pero lo que sí es seguro es que si no lo peleamos, pues van a seguir deportando a nuestra gente. Bueno, tristemente el tiempo se nos acaba y te quité todo el tiempo de la música que te tocaba escuchar en nuestro programa, pero los vamos a dejar con esta selección de Salvador. No sé si tienes alguna otra última recomendación o mensaje. Recuerda que estamos, nos están escuchando al sur de la frontera, entonces siempre decimos que estas son colaboraciones transnacionales, ¿no? Y bueno, este problema pues no solo se presenta en México, los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos viendo que también muchos migrantes de otros países también se encuentran en las mismas circunstancias, en Europa, en el sur también, ¿no? Sí, yo creo el último mensaje que daría nada más es que una lección que hemos visto mucho en las últimas luchas contra los programas de deportación de Obama ha sido que nuestra fuerza nunca ha sido en la capital, en Washington, D.C., ¿no? Nunca ha sido en el centro del poder. La fuerza y la manera que hemos parado deportaciones y pudimos, por ejemplo, conseguir DAPA y DACA, que ojalá pronto se lleven a cabo, pero la manera que hemos podido ganar todo eso no ha sido por estar haciendo reuniones en Washington, D.C. La manera en que ganamos eso es realmente pues moviéndonos localmente y creando poder localmente. Y pues realmente el llamado es a seguir haciendo ese trabajo, que desde abajo hay muchas formas de parar deportaciones y lo vamos a seguir haciendo. Sí, yo siempre menciono el poder que tienen los boicots, ¿no? A los intereses económicos de los políticos que apoyan ir en contra de los trabajadores aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese tipo de apoyo se puede sentir a través de la frontera, ¿no? Entonces, es importante saber qué son los negocios, los intereses que puedan lastimar económicamente a estos políticos que están lastimando a tantas familias, no solo mexicanas, sino de todo Latinoamérica. Bueno, pues es todo por hoy. No sé si te gustaría agregar algo. Solamente dejen comentarles las siguientes selecciones, todas son muy buenas, y los jornaleros, es el grupo. ¿Quieres decir algo de los jornaleros? Sí, algo, sí, los una cosa que hacemos mucho con la Red Nacional, que incluso esto yo creo lo compartimos con el Centro Cultural de México y otras organizaciones como la Coalición de Mocali, es que pues siempre el arte y la cultura y pues las costumbres de la gente siempre va a ser parte del trabajo que hacemos y sentimos que es importante reconocer esas costumbres, esas artes, esa cultura, que sea parte del movimiento, parte de nuestro trabajo, y darle el reconocimiento y el espacio. Y con la Red Nacional Jornalera, pues tenemos un proyecto musical que pues siempre nos acompaña, que son pues compañeros de la red, algunos jornaleros, que se llama Los Jornaleros del Norte, que pues siempre nos agradan con su música. Ahorita les van a compartir, yo entiendo, dos canciones, o unas canciones de los tenemos, jornaleros y otros. Tenemos tres canciones de los jornaleros. El Hielo, ¿verdad? Bueno, esas de... con Santa Cecilia. Que son amistades de la red. Que colaboran con Endilón. La Serenata a una Indocumentada. Y Ese Güey No Paga. Bueno, y cerramos esta selección con Te Molesta Mi Amor, de nada menos que Silvio Rodríguez, que es otra selección de Salvador para ustedes. Bueno, eso es todo. Nos despedimos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Gracias. Aquí en Radio Santana. Ice, water frozen solid. Ice, immigration and customs enforcement. Ice, el hielo. Iba pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. Suelto por esas calles, nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida, lloran al ver que no llegará mamá. Por salir.